mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Capítulo 28. Por ese tiempo, los filisteos reunieron sus ejércitos para ir a la guerra contra Israel. El rey Aquis le dijo a David: se espera que tú y tus hombres salgan conmigo a la batalla. Muy bien. Ahora comprobarás tú mismo lo que podemos hacer. Después, Aquis le dijo a David: te haré mi guardaespaldas personal de por vida. Durante ese tiempo, Samuel había muerto y todo Israel había hecho duelo por él. Fue enterrado en Ramá, su ciudad natal. Saúl había expulsado del territorio de Israel a todos los médiums y a todos los que consultaban los espíritus de los muertos. Los filisteos montaron su campamento en Sunem, y Saúl reunió a todo el ejército de Israel y acampó en Gilboa. Cuando Saúl vio al inmenso ejército filisteo, tuvo miedo y se aterrorizó. Entonces le preguntó al Señor qué debía hacer, pero el Señor rehusó contestarle, ya fuera por sueños o por sorteo sagrado o por medio de los profetas. Así que Saúl les dijo a sus consejeros: busquen a una mujer que sea médium para ir y preguntarle qué hacer. Sus consejeros le respondieron: Hay una médium en Endor. Cenamos. Primera de Samuel, capítulo 28, verso 1 al 7. Todo esto parece el preludio de un desastre. Todos están tomando malas decisiones. David va a entrar en batalla contra Israel y Saúl decide consultar con una médium porque Dios no le respondía. Es que cuando caminamos en pecado, tarde o temprano llegaremos a un momento así. Si David pelea contra Israel, él quedará maldito. Y si Saúl consulta con la médium, quedará maldito. Estas cosas estaban penadas, pero sigamos mirando el desarrollo de la historia. Solo recuerda que el pecado trae sus consecuencias. Romanos 6:23 dice: pues la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor.